El podcast. El podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo Mary Podcast de Mary Station. Vamos quemando etapas en esta quinta temporada, la que le quedan como aquel que dice dos pelas, y todavía con los ecos del E3 ronroneando en nuestras cabezas, nos embarcamos en un nuevo programa, este que empieza ya, como aquel que dice, con nuevos temas que son actualidad como siempre, alejándonos un poquito de la feria de ferias, que ya empieza, como digo, a quedarse atrás en el espejo retrovisor, al que dedicase Pearl Jam aquel mítico tema. Y nada, nos vamos a poner ya a trabajar para vosotros con las voces habituales del podcast, que en ausencia de Nacho, que el hombre está por ahí de vacaciones, y de algún otro que no sabemos si se incorporará o no durante la ejecución de este programa, están hoy aquí reunidos, que sí, que son unos cuantos, no tengáis miedo. Bueno, voy a saludar como siempre a Bianca, que sí que está por ahí firme, y nada, vamos a ponernos manos a la obra. Muy buena, señorita. Pues muy buena, Juan, aquí estamos una semana más, ya como tú dices, prácticamente dando el cerrojazo de esta temporada, pero que todavía nos queda, pues queda relavar un ratito, así que espero que la gente esté a pie de cañón, aunque de fondo está escuchándose la gente todavía con el partido. Sí, efectivamente estos minutos de comienzo del programa coinciden con los del final del partido de España. Nos hemos clasificado como primeros de grupo, ahora falta ver con quién nos enfrentamos. Y mientras eso ocurre, pues nosotros aquí, debatiendo y, en fin, tratando al videojuego como merece, una vez a la semana, que es cosa sana, que decía aquel. Bueno, en ausencia de Nacho, le damos el saludo de rigor a Albert, que está por ahí. Muy buenas, tío. Joder, macho, vaya peñazo de partido. Este es el Barça, a millor club de toda la historia, millor equip del... Venga, hombre. Yo qué coñazo. Bueno, al menos no pasa. El del Madrid, aviso. Sí, sí, pero quien maneja el carro son los peñazos del Barça. Bueno, ya tenemos uno ahí dando la nota con el partido. Y para seguir con la ronda de presentaciones, Salva, que ya se te oía por ahí decir algo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí, pues mira, a nosotros, a los polacos, nos eliminaron ya antes de ayer, o sea que me alegro que al menos hayáis pasado vosotros. ¡Qué sutil! Bueno, me parece que los demás seguirán contestando cuando llegue su turno. Voy a saludar, si os parece, a Frank, que el hombre está por ahí también, como Dios manda, al pie del cañón. Muy buenas, caballero. Muy buenas, entre a Nacho mandándome fotos de Ibiza y lo que me ha costado reunirlo a todos porque no había manera de juntarlo, todo porque el partido, vamos a terminar el partido, quedamos antes, no vienen, en fin, vergüenza, debería dar. Nada, mucha felicidad a España por pasar y a ver si... Bueno, yo creo que el programa de hoy es bastante interesante y adelante. Sí, señor. Pese a que lo gordo de la feria ya ha pasado, tenemos unos temas ahí majos. Vamos a ver si conseguimos crear algo de polémica. Me da la sensación de que con uno de ellos algo de eso va a haber. Y quienes están también hoy por aquí, como no podía ser menos, son otros amiguetes que encabeza el amigo Relaño. ¡Muy buenas! Muy buenas, hombre. ¿Cómo estamos? Y a ver, hay que ser más profesionales. Yo estaba aquí desde las 10 en punto. Estaba ya para empezar Mentiroso. A grabar y he tenido que esperar a todos. Que aquí los únicos no que están, puede ser, siempre somos Danilo. Qué falta de profesionalidad, por favor. Pero ¿cómo se están embusteros? Si los únicos que siempre estamos aquí como dos tontos somos Dan y yo. Ay, señor. Qué cierto. Bueno, Jabote creo que también está ahí pendiente de lo que decimos. Aquí estoy pendiente de lo que decís, pero más que de lo que decís, me hubiera gustado estar pendiente del fútbol, que yo no lo he podido ver. Porque me he tenido que escapar. Aunque bueno, ahora escuchando a Albert, que dice que ha sido una pesadilla de partido, ¿no? Ha sido un poquito pesado. Un peñazo. Tiki-taka. Y así todo el rato, ¿no? Taka. Ahora, tiki. Ahora... No, chuta tú. No, que me da vergüenza. Chuta. Va, chuta tú. Pues nada, parece ser que no he perdido nada, pero claro, por supuesto, contento. Vamos a ver dónde acabamos esta vez. Bueno, pues sí, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto que está ocurriendo en estos instantes. Todavía hay mucha Eurocopa por delante y nosotros tenemos que centrarnos, gente, que al final siempre se nos va, en fin, el santo al cielo, que decía el otro. Enrique, muy buenas, hombre. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Yo, mira, vengo eufórico de España, lo acabo de ver. Como dice el ver, ha sido un partido un tanto predecible y aburrido. Pero bueno, ya estamos, hemos pasado la ronda, ala. Dani, ¿tú también estabas pendiente del partido o estabas dejando todo esto listo para que el programa quede maqueado? Pues mitad y mitad, un poco viendo el partido, un poco dejando esto listo. Y nada, por fin esta semana he sacado de mi cajón la PS Vita con el Gravity Rush, que lo recomiendo desde aquí, juegazo. Por fin, algo bueno para Vita. Bueno, y mientras saludábamos a Dani, que suele ser el último, ya lo sabéis, X ha hecho acto de presencia. Voy a probar a ver si se le escucha al hombre. Nada, pues aquí también, como todos, recién llegado el partido en España. Y yo que quería que empatara Croacia, fíjate tú. ¿Y? Yo que quería que empatara Croacia. No, si te hemos oído. Esta perplejidad. Hombre, si te fijas, Juan tiene cara de croata. No, es que yo quería que Italia le dieran un poco por donde amargan los pepinos. Sí, yo mi calidad, mis goles, que decía. ¡Por el orto! Bueno, gente, que ya estamos todos. Vamos a ponernos serios y a darle a la gente su ración semanal de podcast, que de eso se trata. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bueno, Bianca, pues vamos a escucharte muy atentos para ver qué has rescatado, ¿eh?, de lo mucho y bueno que siempre nos dejan los oyentes. Pues nada, comenzamos de la mano de Dani GPV. Nos dice, ¿merece la pena comprarse el Platinum de Battlefield 3 si tengo la Limit Edition? Pues depende. Si vas a comprar todas las expansiones que van a salir, ahora estamos con Close Quarters y faltan tres más, dos para final de año y una al principio que viene, sale a cuenta, ¿no? Porque seguramente están a 15 euros cada una saldrán y el pack premium pues vale 50 euros. Si no eres de las expansiones, pues no valdrá la pena. Berchito quiere saber si The Last of Us tendrá mucha libertad, ya que presentaron la demo en un programa nocturno estadounidense y dice que era clavada a la de L3. Hombre, ya sabéis que pues es un buen espacio un programa estadounidense para poner la demo de L3 a toda esa gente no especializada que puede estar pendiente del programa y no estuvo pendiente de L3, ¿no? No me extraña que la hayan reciclado. Pero lo cierto es que nosotros lo vimos luego a puerta cerrada allí con Naughty Dog dentro del Convention Center y nos enseñaron el mismo nivel resuelto de otra manera. Parece ser que sí va a ser bastante abierto. No podemos hablar de que sea un sandbox ni mucho menos, pero sí que hay mucha libertad a la hora de escoger unos pasillos u otros, de enfrentarnos a los enemigos o usar sigilo, de utilizar unos caminos más intrincados o otros donde hay más enemigos, pero no tanto laberinto a lo mejor. En ese sentido sí parece que está bastante bien surtido. Gamer Pillayos nos dice que si creéis que un cambio en la generación conllevará a una renovación o a las mismas IPs con géneros, con mejores gráficos. Hombre, el cambio generacional, por mera inercia, por mera tradición, siempre conlleva la incorporación de alguna que otra nueva propiedad intelectual. En el caso de Naughty es bastante singular porque de la época de la Play 1 con Cara saltaron a la 2 con Jack y a la 3 han saltado con Uncharted y han dado el salto con otra propiedad intelectual dentro de la misma consola. Pues a ver qué pasa. La siguiente es de Juan Jiménez y quiere saber si podéis contar algo del evolucionario Resonance, ya que dice que desde que Rox no está, de aventuras en PC no se habla nada. Bueno, no, tampoco eso, tampoco es que hayan salido muchas aventuras. Pero todo lo que sale se intenta cubrir. Descubrimos, por ejemplo, Walking Dead y desde luego Resonance le estamos siguiendo la pista. Y lo que pasa es que a veces con las aventuras son estudios pequeños y es difícil conseguir una copia de review, pero lo estamos siguiendo, lo tenemos en cuenta y yo creo que acabaremos cubriéndolo. Nacho nos pregunta si creéis que Guild Wars 2 será un referente en el mundillo o será un Ace of Conan de la vida. Dice que la apuesta perfectamente por él. Hombre, teniendo en cuenta que el Guild Wars 2 no va a tener cuotas, lo hemos dicho varias veces aquí, el hecho de no tener cuotas te asegura que nunca vas a perder jugadores. El jugador que compre caja, el jugador que vas a tener hasta el fin del juego, lo juegue o no. Su modelo de negocio no depende de la cantidad de suscriptores, así que mientras ellos vayan vendiendo copias de forma progresiva a través de expansiones, desde el lanzamiento y demás, yo creo que tienen el juego asegurado y el futuro asegurado. Y no habría que tener ningún tipo de miedo porque la cosa fallara y hubiera que, bueno, hacer este tipo de merge y cosas típicas que pasan en juegos como pasó con Conan al principio. En la siguiente pregunta os vais a tener que mojar todos, chicos, porque Tony nos dice que esta semana jugando el F-Zero se ha dado cuenta de lo bueno que es y nos pregunta cuál es vuestro juego de carreras favorito. Oye, bueno y difícil, sobre todo si he jugado a la versión de GameCube, que es, vamos, desafiante como ella sola. Y de hecho es la última versión que salió de esta saga, a ver si Nintendo se anima a rescatarla para Wii U. Y, vamos, yo en cuanto a juegos de carrera, yo siempre he preferido más Wipeout que F-Zero, sobre todo por ese juego que te dan las armas, también los circuitos los veo mejor diseñados, pero desde luego si tengo que quedarme con un juego de conducción arcade, ya lo sabe todo el mundo, Motor Storm sin ninguna duda. Yo me quedo con Project Gotham Racing 4 por las motos, por los circuitos de noche y cuando lo pones con música clásica de fondo ya es la repera. Pues yo en mi caso, no me diréis que no, el Burnout 3 le considero el mayor exponente de lo que una arcade de conducción debe ser, o sea, arcade puro, es diversión instantánea y adrenalina pura. Yo me alegro por otra parte de que, por ejemplo, el Rally haya reflotado tanto gracias a Dirt. No sé cómo lo veis, pero creo que es una saga buenísima dentro de este tipo de conducción. A mí me gustan bastante. Pues yo le alabo el gusto a Nacho porque justamente F-Zero GX es uno de mis juegos favoritos. De hecho, entre Wipeout y F-Zero me gusta más F-Zero. Me gustan los juegos de carreras puros. No me suele gustar mucho el tema de combinar armas y carreras. Y la verdad es que F-Zero GX por contenido, por dificultad, por gráficos, por la banda sonora, es uno de mis juegos de carreras favoritos. Continuamos con José P. que nos dice, ¿no os parece que el verdadero futuro de los juegos está más en los smartphones y en las tablets que en una 3DS o una Vita? Hombre, el futuro, y yo diría que el presente. Estamos en un punto en el que el juego en tablet y en iPhone es una fuerza muy muy importante. Y vamos, yo creo que tanto Nintendo como Sony tienen muchos motivos para temer esta nueva tendencia. Hay grandes juegos, hay cosas también que no puede hacer una tablet, por mucho a mí el tema de control, de pad, de virtual, no me convence, ni creo que me convencerá nunca. Y creo que cada una alcanzará su lugar, pero desde luego esta sombra va a disminuir mucho el papel de la consola portátil tradicional. Bueno, es un poco lo que decía Fran. De hecho, fíjate ya ha dicho que hay móviles que... Tira. Vale. Que lo que decía Fran, hay móviles que intentan emular ser una consola portátil, como por ejemplo el Xperia Play de Sony Ericsson, y no termina de ser, ¿verdad? Los controles no son como podría ser una PSP o una PS Vita. Vale. No, de hecho se ha dicho muchas veces, esta va a ser la última generación de consolas portátiles, está hablando incluso de las de sobremesa, pero eso no viene al caso. El tema es que ahora mismo el tipo de jugador de consolas portátiles ya no está interesado en lo que ofrece el Uncharted, para eso te estás sentado en el salón, así que lo que quieren son juegos rápidos y por eso el móvil lo va a barrer muy prontito. Sí, yo mismo, aunque por supuesto prefiero los controles físicos, pero cuando salgo de viaje, a no ser que sea un viaje muy largo de varios días, yo ya no suelo llevarme ni la 3DS ni la Vita. Yo voy con mi iPhone y la verdad es que me da la diversión suficiente. Ahora mismo al menos 3DS ha vuelto a hacerse un más que buen hueco en el mercado y creo yo que ahí tiene para muchos años. Lo de la Vita aún está por ver, pero vamos, a no ser que por ejemplo Apple se anime y saque, digamos, un control oficial para su dispositivo, de momento todavía le quedan mechas a las portátiles. Seguimos con Jordi Vilches, que nos pregunta si se sabe algo de FIFA 13 para PS Vita y quiere saber también si tendrá las mismas mejoras que la versión de sobremesa o estará limitada en algún aspecto. Creo que hasta ahora no se ha visto nada, ¿verdad, Javi? No se ha visto nada, es verdad. Lo vamos a ver muy pronto y yo supongo que obviamente tendrá limitaciones. Igual que ya habéis visto que hemos tenido FIFA Fútbol que era como una adaptación de FIFA 12 a Vita, y yo supongo que FIFA 13 en Vita irá en esa misma línea. Pues esto se traduce en el online un poco más reducido, la inteligencia artificial no tan trabajada, y ya veremos la potencia gráfica, no creo que alcance lo que las consolas. Seguimos en este caso con Little Chines, que nos dice: cada vez los presupuestos destinados a los juegos son más grandes, lo que posiblemente haga que no todas las compañías puedan seguir un ritmo de varios AAA al año. Esto podría crear una involución en el apartado técnico de los juegos en compañías que no tengan un peso, pues como pueden ser Capcom, Ubisoft. También quería saber si podría afectar eso a no sacar nuevas IPs y limitarse a experimentar viejas sagas, como ya se está haciendo con COD, Street Fighter o otras sagas. Dice que él esto, esta reflexión la ha hecho pensando en la nueva generación. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, la primera parte de la pregunta, yo creo que es un poco aventurado decir que Capcom, Blizzard y Ubisoft no tienen peso. Yo creo que si precisamente hay compañías que deben apostar y deben acompañar a la próxima generación son, si no bien Blizzard, porque Blizzard es de PC, pero Capcom y Ubisoft seguro. Sobre cómo puede afectar el no sacar nuevas propiedades intelectuales, pues efectivamente, a mayor coste de producción de AAA, pues mayor es el asumir riesgos. En este caso, uno de los títulos, Sony lo decía hace poco, el Con Billón, es un presupuesto increíble lo que están apostando y es una apuesta muy arriesgada por su jugabilidad. De todas maneras, creo que el oyente, al nombrar esa compañía, se ha referido precisamente a compañías de ese tipo que sí que tienen un peso respecto al resto, que es lo que va a pasar, y creo que en esta generación ya estamos viendo muchos ejemplos. El último ha sido el Juego de Tronos de Cyanide. Digamos que Cyanide es una compañía muy, pero que muy modesta, y aunque haga un juego estando al 200%, pues le va a salir un título normalito, porque es que simplemente no tienen presupuesto para más. Luego ya están tanto los títulos indie como los descargables, que ahí sí que se pueden meter las compañías más modestas y hacer algo interesante sin tener que meterse en presupuestos multimillonarios. Y lo que comentáis de las nuevas IP, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con el coste, sino más bien con la situación del mercado. Si tú tienes 200 euros que gastarte, te vas a gastar el dinero en algo que sabes seguro que te va a gustar, y por eso la gente compra Call of Duty, o compra FIFA, o Assassin's Creed, y no cosas nuevas que podrían no gustarle. Es tan simple como eso. De hecho, en la nueva generación generalmente las compañías aprovechan para introducir nuevos nombres y nuevas series, porque es, digamos, el momento en el que hay mayor índice de aceptación de esta clase de juego, o por lo menos ellos entienden así. Y en cuanto a que si va a haber una involución técnica, yo creo que no, porque siempre va a haber una competencia muy fuerte entre las compañías más importantes, se va a necesitar más inversión, también su propio deseo de explotar las nuevas máquinas les empuja a crear cosas más espectaculares. Yo creo que no veo un riesgo en ese sentido. Seguimos con Darkseid Pro, que quiere saber qué os está pareciendo el Gravity Rush y si se sabe algo de la compatibilidad de PS Vita con PS One. Por cierto, un más uno por añadir en el mensaje la pronunciación del juego, que también se agradece. Gravity Rush lo analizamos en su día. De hecho, bueno, nos ofrecieron una copia review muy temprana y lo hemos recuperado estos días, que ha salido, porque hay una especie de fase entre la copia de review y el juego, y le pusimos un 9, y el juego yo creo que es una maravilla. A nivel visual es algo nuevo, es algo diferente, estéticamente es muy bonito, y creo que es uno de los juegos que muestra un poco lo que podría hacerse con Vita: crear algo diferente, crear una experiencia como si fuera una consola de mesa, pero no en tu portátil, y que además no la puedes obtener en ningún otro sitio. No es el tipo de juego que puedas jugar en iPhone. A mí yo destacaría también el control, ¿no? Que sabe combinar muy bien el uso de la pantalla táctil y los botones, y que pues eso lo hace bastante interesante en ese sentido. Para mí, el mejor juego que tengo actualmente es Vita. Y en cuanto, no me quiero olvidar de lo de PS One, se anunció, si no recuerdo mal, en la conferencia de Sony, que ya iba a empezar a introducir clásicos de PS One, y yo creo que poco a poco lo irá introduciendo en la historia. Pero van muy lento, ¿eh? Se están tomando las cosas con muchísima calma, con demasiada calma. Una característica que debería haber estado ahí desde el primer día y todavía la estamos esperando. Yo no sé cómo Sony no se espabile pronto con Vita. Ya tiene que ser la primera que se ponga las pilas, si no, más le va a ir a su consola. Yo imagino que es problemático por el tema de licencia y por el tema de que hay que repasarlo para ver si funciona bien y tal. Pero la verdad es que de cara al consumidor, ojalá no fuera la cosa tan lenta. Bianca, vamos cerrando. Pues nada, cerramos además con una pregunta para todos y es de Juan José Malpica, que nos dice: ¿cuál es vuestra banda sonora y canción de videojuegos favorita? Podemos hacer un podcast de esto, ¿eh? ¿Uno o dos? Bueno, dado que vais a opinar todos, empezamos primero, en caso, por la mejor y luego ya opináis vosotros. ¿Qué nos da de Albert? No. Qué competencia, ¿eh? A ver qué pasa. Mejor banda sonora, Silent Hill 2, mejor canción, Demo Laura. Punto. Y ahora ya lo que queráis. Bueno, yo primero me iría a los clásicos, a las primeras bandas sonoras que de verdad me impactaron, la del malogrado Mega CD. Ahí metería Soul Star, metería Batman Returns, metería Final Fight CD, Sonic CD y muchas más, vamos, porque esa máquina tuvo pocos juegos, pero algunos eran bastante buenos y con una banda sonora alucinante. Luego, yo que sé, Castlevania Symphony of the Night, por ejemplo, en la actualidad Skyrim tiene una banda sonora brutal. Hay que quedarse con una sola, es imposible. Tusan Arkan, de Final Fantasy X. Yo no, totalmente de acuerdo, Soga. Mejor piano de la historia de los pianos. Totalmente de acuerdo, remix incluido, ¿eh? Ahí discotequero. Pues yo me quedaría con las que me marcaron a mí más que con las que mejores, y para mí son las de Metal Gear Solid y el opening de Halo. Pues yo me quedo con Colony, segunda fase de Axelay de Konami, sí, señores. Qué buena esa, Juan. Qué buena. Vaya. Pues yo estoy también con Metal Gear, pero es que últimamente me tiene súper enganchada el Country Jones, la banda sonora y Beta Isla. Pues yo voy a apelar al género multijugador masivo porque la obra de Jeremy Soule en el primer Guild Wars es sublime. Bueno, Dani, ¿tú qué dices? Pues yo estoy con X, la banda sonora de Halo me marcó en su día y no se olvida. Bueno, Bianca, antes de que nos metamos a debatir, pásanos unos mensajitos de esos breves. Pues nada, comenzamos y lo hacemos de la mano de Jess SR. Nos dice, nos da la enhorabuena por el pasado podcast y el excelente resumen de E3. Dice que le hicieron reír mucho con sus chistes y nos vemos. Saludos desde México. Jordi Vilches nos dice que hola, les sigo desde la primera temporada, es la primera vez que escribo. Primero un fuerte abrazo para todos desde Lima, Perú, y dice que les queremos mucho. Y por último cerramos con una propuesta de Frank747 Fantasy, que nos dice que ¿estáis de acuerdo de que al final de cada temporada se haga una de tomas falsas al final de cada una? Esto lo entiendo como que quiere que hagamos un programa de tomas falsas exclusivo después de cada temporada, pero es que yo creo que daría para más de uno, ¿verdad, Dani? Uy, además, si sacáramos todas las tomas falsas que tenemos, no habría nos cierran el chiringuito. Sobre todo si sacáramos todas las de Bianca. Perdona, que vosotros también tenéis, que aquí se sacan las mías, pero telita, ¿eh? Con los niños. Tengo mucho poder en mis manos con las tomas falsas. Algún día tengo que prestar algo. Es que peligro. Sí, sí. Bueno, gente. Repasa tu contrato, Dani. Va a haber una cláusula que hay por ahí. Vamos a correr un tupido velo, que tenemos cosas de las que hablar. Vámonos. A debate. Bueno, pues si os parece, para romper el hielo del debate de esta semana, tenemos un tema no carente de cierta polémica que se ha visto pues reflotado estos días con los comentarios que ha suscitado el nuevo Tomb Raider de Crystal Dynamics y esa escena en la que, bueno, al parecer Lara Croft sufría el principio de lo que podría haber sido una violación, que acaba, para los que lo hayáis visto, lo sabéis, los que no, con un tiro en la faz, ¿no?, del susodicho ejemplar. Bueno, la cosa en sí quizá quedaría en una anécdota, de no ser porque, ya sabéis de sobra, el mundo del videojuego, al parecer, desde sus orígenes, ha escapado, ¿no? Siempre ha salido un poco por la tangente en cuanto a temas polémicos de estas características. Hablamos de no solo del sexo explícito, que quizás está teniendo un poco más de presencia recientemente con juegos pues como The Witcher y demás, sino del papel de la mujer y de los estereotipos a los que responde de forma tradicional, ¿no? Con la misma Lara, por ejemplo, se podría uno hacer preguntas. Es un gancho fácil para la gente. Está el cliché de la chica en apuros o de la femme fatale explotado de forma consciente con respecto a este título. ¿Y por qué el videojuego permanece ajeno, ¿no?, a una realidad como es la violencia de cualquier tipo, como no lo hacen otros géneros artísticos, como el cine, por ejemplo? Antes leía el comentario de algún compañero en el foro, hablaba de La Naranja Mecánica, un clásico entre clásicos, en el que me imagino que otra cosa no, pero violencia no falta. Así que sobre eso vamos a tratar, si os parece, ¿no? Sobre esa cuestión que tiene que ver con los tabús en el videojuego, la censura interminable que parece es una losa eterna ya en el sector, y sobre lo que debería ser el videojuego a nuestros ojos en este sentido. Chicos, cuando queráis. Esto ha habido, hay cola, pero cola porque además ha surgido, digamos, por diferentes frentes. Ha sido una cosa tremenda. Se ha juntado, por un lado, el E3, que siempre que hay un E3 nunca falla algún tipo de polémica con el tema de la boob base. Si eso representa la industria, si eso no representa la industria, si... Bueno, en fin, siempre hay polémica, siempre la ha habido. De hecho, hubo un tiempo que se quitaron y ahora han vuelto, en fin. Luego, por otro lado, ha aparecido una cosa que ha sonado mucho en internet. Es un proyecto de Kickstarter que es de una se llama Anita Sarkeesian, que es una especie de socióloga que ha pedido un proyecto, digamos, para hacer unos programas dedicados a los estereotipos negativos de mujeres dentro del videojuego, analizando diferente, prácticamente cualquier personaje femenino del videojuego, analizándolo, viendo cuáles son sus defectos, en qué estereotipo negativo cae, porque ella define varios estereotipos: la mujer como premio, la damisela en apuros, la villana sexy, una serie de estereotipos que ella entiende que están muy asentados en el videojuego. Y eso ha creado una respuesta brutal. Eso, digamos, reaccionó 4chan y empezó a atacar a lo bestia el proyecto. También el primer programa en YouTube también, si se ve, se llama Troops vs. Video Games. Si se busca en YouTube, se verá que los comentarios son, bueno, terribles, terribles. Entonces, pues hay una especie de... Y luego, por otro lado, se ha juntado lo de Tomb Raider, con estas declaraciones en plan de querrás proteger a Lara, el intento, lo que se entendía como un intento de violación, que parece que no está claro, por lo menos desde... para mí sí que está claro, para mí sí que yo lo he visto en la secuencia y parecía un intento de violación, no muy explícito, pero sí que parecía un principio de... Pero desde luego, desde Crystal Dynamics, pues han dicho que no, que eso no es así, que se ha malinterpretado. Y entonces, pues, ha surgido esto como una especie de gran debate que se ha montado alrededor de todos estos temas. El hecho de si es verdad, si hay no hay muchos personajes realmente profundos y multidimensionales con las mujeres, si todas caen en un estereotipo. Por ejemplo, si Samus, por el hecho de que en los juegos de Nintendo una de las recompensas era que aparecía sin armadura, pierde ese concepto que se tenía de mujer dura y tal. Bueno, pues una serie, ya os digo, una serie de análisis, de incluso hay cosas que a lo mejor aparentaban ser una cosa, acaban siendo otra. Entonces, pues bueno, hay diferentes frentes, hay algunos muy radicales en un lado y en otro, debería decir. Y también hay unos, pues, que piensan que tampoco es para tanto, que se está sacando mucho la cosa. Por ejemplo, el director de Gearbox lo comentaba en Twitter, que bueno, que se estaba sacando un poco todo de madre. Y otros piensan que sí, gente de prensa o gente o aficionados que piensan que realmente falta mucha madurez a la hora de mostrar mujeres en el videojuego. Y básicamente es esto. Yo no sé si tenéis alguna opinión formada sobre el tema. A ver, a mí me parece simplemente lamentable. Digamos que en 2012 el videojuego cumple ya 40 años de edad, si contamos desde la salida de Pong y de la Manabo Odyssey. Y es que parece mentira que todavía estemos con la polémica respecto a estos temas. Como, vamos a ver, un videojuego ya tiene 40 años. El videojuego yo creo que tiene tanto derecho a tocar estos temas como puede tener cualquier otra... otra forma de ocio o de expresión, ¿no? Si en un videojuego va a haber un intento de violación, pues ¿y qué? No tienen ahora los programadores que avergonzarse por ello ni decir no, ni mucho. Esto no es así. Vamos a ver, los intentos de violación existen en el mundo real. Aunque agachemos la cabeza o la enterremos bajo tierra como los avestruces, es algo que va a seguir existiendo. Así que si se va a mostrar en un videojuego para denunciarlo o para, yo qué sé, incluso para mostrar cómo una mujer puede combatirlo en cierto momento, pues yo digo que bienvenido sea, oye. Y además este es un tema que toca obviamente a las mujeres, y ya va siendo hora también que tratemos en el mundo de los videojuegos, que trate la industria de los videojuegos a la mujer de otra forma, que no sean dos tetas pegadas a un cuerpo y venga, vamos a ponerla de protagonista porque así venderá más el título, porque estarán los usuarios viéndole el culo todo el tiempo. O sea, yo creo que esto debería de seguir adelante, deberíamos de dejarnos ya de polémica, de decir que el videojuego es maduro, que se quieren mostrar estos temas, que se muestren, que videojuegos para mayores de 18 años lo hay, igual que hay películas para mayores de 18 años, etcétera, etcétera. Es que, de verdad, empezamos a darle vuelta al tema y al final siempre vamos a seguir así, pasen los años que pasen. Bueno, a mí el tema, la verdad, es que creo que es necesario que se trate de alguna manera. El año dices que los videojuegos tienen 40 años. Sí, vale, me parece muy bien, pero ¿es necesario que se trate esto? Es decir, sí, lo vemos en el cine, lo vemos en la televisión, lo vemos en 20.000 sitios, pero yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es si es necesario ver cómo se viola a una mujer. Creo que es algo que no se va a denunciar de esa manera, creo que hay gente que pasa muy mal. Espera. O sea, es que no, tampoco es una cosa tan radical. Quitamos las violaciones, pero los 550 enemigos que te carga durante el juego, eso no los quitamos. Pero yo vuelvo a lo mismo. A ver, el caso es que aquí estamos hablando del tema de lo de las violaciones, vale, más. Muy bien, pero también se ha hablado estas últimas veces del tema de lo de las relaciones homosexuales y demás. La mujer en el videojuego, lo queramos o no, meramente se queda muy relevada el aspecto sexual. ¿Qué pasa? Que si no ponemos a una tía con un par de tetas y la llevamos a un presencial con minifaldas cuando llevan, ¿no se ven en videojuegos o qué pasa? O sea, oye. No, es que me parece que es así. Luego, aparte, las mujeres tenemos doble cliché. Por un lado, como jugonas, es decir, las mujeres no solamente jugamos a juegos rapiditos y a puzzles, creo que se está demostrando cada vez más de que mujeres que les gusta el videojuego, que juegan tanto igual o más que un tío, y luego, aparte, la visión que se da de las mujeres desde los videojuegos, porque... Es que no lo sé, me parece brutal como en juegos como Grand Theft Auto solamente se las relega a prostitución, a, pues, no sé, dejarlas de cualquier manera, o pues el reclamo sexual que se utiliza en juegos como Tomb Raider, por no decir ya pues de la típica figura sexista, o sea, y sumisa, pues, yo qué sé, desde Super Mario. Es que esto ya viene de años. Hay que tener clara una cosa. El discurso de los videojuegos acostumbra a ser muy muy simple, y de la misma manera que la mujer tiene seguramente un papel sexista, los protagonistas también tienen, los masculinos también tienen un papel lleno de tópicos y de clichés. Eso es así. Yo creo que el tema de la recreación de la mujer es más o menos acertada en uno de los videojuegos, tiene que ver también hacia el público que se dirige la industria, claro. Mayoritariamente adolescente, mayoritariamente poco maduro, pero cada vez tenemos ejemplos de mujeres que no son exactamente este estereotipo. Para citar un ejemplo, tenemos a Elena de Uncharted, que es seguramente está en lo opuesto de lo que era Lara Croft en los años 90, y es un personaje que cuaja. Yo creo que el problema está más en, sobre todo en eso, en hacia dónde se dirige, a quién se dirige este tipo de producto y por qué se utiliza eso. Es como decir que la mujer en Fast and Furious, la película, tiene un papel sexista. Sí, pero es que es lo que pretende. Hombre, yo qué crees que diga. Yo, Bianca, por ejemplo, contigo, respecto a Tomb Raider no estoy de acuerdo. Creo que de Lara Croft se consiguió hacer un icono porque fue de las primeras mujeres, además de Samus, que era completamente heroína y era más fuerte que los hombres. O sea, ella era la violadora. Pero, pero la ponían con pantaloncitos cortos y Indiana Jones, por ejemplo, no la ponían así. Es decir, la heroína, pero qué necesidad hay luego de crear un avatar en plan de que salga la... Perdona, es un avatar que desde luego difiere muchísimo del prototipo de moda que estamos acostumbrados a ver hoy en día en cualquier tardecita en verano o en cualquier noche de fiesta. Vamos, no me fastidies. Mira, te vas a cualquier presentación de Marian, a la típica tía con más tetas que un balón de baloncesto, o sea, con mini pantalones para vender un juego. O sea, que sí, que me parece muy bien, que es la heroína y todo lo que tú quieras, pero volvemos a lo mismo, es necesario que le pongan... O sea, la ropa que se le pone y la forma que tienen de vender el juego después. Claro, sí, pero así, personajes más sexistas en los videojuegos no ha habido otro que Lara Croft. De hecho, Tomb Raider iba a tener un protagonista masculino. Hasta que a los de Core dijo, vamos a meter un protagonista femenino. ¿Por qué? Pues porque venderá más, le gustará más a la gente y a cada nueva entrega a Lara le crecían más los pechos para aumentar las ventas. Por eso voy ahora, sí, este nuevo Tomb Raider. Se busca mostrar a una Lara Croft, una mujer, digamos, más real, pues esto por desgracia. Pero es que no es real. Esta Lara Croft no es real, esta Lara Croft es pava. Es que se pasa de pava, de gritona. Esta Lara Croft, para mí, está más estereotipada que la de los primeros Tomb Raider, que era una mujer que se valía por sí misma, autónoma, independiente. Digamos el ideal de chica de hoy que no tiene que estar atada a un tío y, por supuesto, puedo manejar un arma igual que un tío. Y encima cargarse un montón de ellos. Pero es que esta nueva parece que... No me extraña que haya polémica. O sea, es que Crystal Dynamics ha dicho que vas a querer salvarla, que vas a querer defenderla, que te va a doler si le hacen daño a ella al verlo. Tú como jugador, ¿en qué estamos entrando? En una mujer que te necesita a ti como jugador para que tú, el hombre, le hagas las cosas. Vamos, no me extraña que se haya montado como se ha montado. A mí nunca me ha gustado, ya lo sabéis, nunca me ha gustado hasta la nueva. Y ahora pues creo que le está empezando a explotar lo que han creado de personaje. Aún así, tiene pinta de juegazo y le tengo unas ganas increíbles. Pero de todas formas, todo lo que estáis discutiendo, para mí entronca mucho en la discusión de que si los videojuegos acaban de ser arte o no ser arte. Quiero decir, claro, todavía falta ese paso más allá de dejar atrás este tipo de clichés para poder considerar a los videojuegos que han llegado un paso más allá. No es necesario que todos los protagonistas sean cachas y tengan un perfil griego perfecto, ni que las protagonistas femeninas tengan más pechos que las actrices porno. Es necesario llegar un punto más allá de madurez para poder seguir adelante, incluso. Pero yo creo que tenemos un problema, es que estamos exigiendo madurez a un público sin formarlo. Casi que lo que dice Relaño me afecta un poco, aquello de no, como en el mundo real hay violaciones, es un tema que se debe exponer en los videojuegos. No lo veo pues claro así, que es decir, hay sí, temas sí, sí, o sea, ya te digo, no, claro que la cabeza, sí. si se debe, no, nos se escondemos puede. Y decimos, mira, se puede, las violaciones no existen, pues porque mucho que digamos que las violaciones no existen, las violaciones por desgracia van a seguir existiendo. Esa sí, no es claro, la solución. Sí, pero la cosa es que se está saliendo de madre, porque realmente las imágenes no son de violación, o sea, evidentemente la escena va a lo que va. Pero es una escena que está cuidada, o sea, no es una escena bruta. O sea, a mí me parece mucho más grave lo que ha hecho Suda con Lollipop Chainsaw que la escena esta de 10 segundos en Tomb Raider. Totalmente. O sea, si pedimos madurez a la industria, tenemos que pedirlas para todo. O sea, tenemos que pedirlas no solo para Tomb Raider, sino también para Lollipop Chainsaw, tenemos que pedirlas para la zona caliente de la PM, tenemos que pedirlas para los reportajes de babes que hacen en el E3, tenemos que pedirlas para todo. O sea, el videojuego ahora mismo no es una industria madura, ni lo va a ser en los próximos 10, 20 años. Por mucho, es que por mucho premio madurez... que se le dé a Miyamoto, por mucho... Perdona, es que la madurez pasa porque puedan existir proyectos de serie B como es Lollipop Chainsaw. Por ahí pasa la madurez también. Porque eso puede existir y nadie se escandalice, de la misma manera que no se escandalizan en otros ámbitos culturales. O sea, la madurez de la industria implica a todos. Los primeros también los que... Claro, claro, claro. O sea, lo que pasa, o sea, el problema de bulto es que el público todavía no está del todo educado, o sea, ni el público ni todas las partes que están implicadas en esto. Oye, pero yo me hago una pregunta. A ver, gente, es que me parece muy bien todo lo que estamos diciendo, seguramente volveremos ahora a retomar el hilo, pero es que no ha habido un personaje en la historia del videojuego, femenino me refiero, que esté bien diseñado, con buen gusto, de forma equilibrada y normal, que es lo que se está, me imagino, reclamando en esos sectores un poco más radicales cuando miran a Lara Croft de turno, ¿o qué? Pues mira, un ejemplo últimamente, y además extremo en la otra punta, Fat Princess. Una princesa gorda, glotona y totalmente protagonista y carismática. A mí me parece un buen ejemplo y de hecho quería decir, Enrique, al hilo de lo que estabas diciendo, que creo que los juegos indie también están haciendo mucho en este terreno porque se salen del Hollywood de los videojuegos, ¿no? Y utilizan otras imágenes, otros tópicos que no están tan trillados. Juan, no sé si hay muchos personajes equilibrados, lo que sí que sé es que los personajes femeninos acostumbran a estar tan estereotipados como los personajes masculinos. Ahí. Sí, pero lo que no podemos caer, Bianca, es en la discriminación positiva. No, lo que no se puede caer en el feminismo barato. No, a ver, no, primero, feminismo no barato, no. Está claro que no podemos caer en la discriminación positiva, ¿vale? Pero una cosa está clara. Los chicos tenéis, pues eso, estereotipos, las chicas también. Pero vosotros no se recurre siempre al elemento sexual. Y eso es algo que llega un momento que deja a la mujer, por mucho que queráis. O sea, no, desde luego, a Leon, desde luego, Shepard. Desde luego todos los personajes de Tekken son hombres feos, nada musculados, el prototipo Albert, del hombre que no gusta a la mujer. Venga, hombre, lo de verdad, Albert, ¿a cuántas ferias has visto tú y has visto a un tío mostrando cachitas con un slip simplemente anunciando un videojuego en ratio es inferior, pero los hay también. No, claro, el ratio es inferior, es prácticamente inexistente. Esto es muy fácil, no hay que darle más vueltas. O sea, si ese mismo juego lo sacas sin la promoción de esa babe o sin la protagonista con faldita y tal, vende la mitad, literalmente. O sea, el juego, digamos, más masivo, más comercial, más que busca las masas, lo hace porque es una realidad social y se necesita. O sea, no es que se necesite eso. No. Si lo haces, evidentemente vendes más. Pero vamos, es mucho más sencillo que pero eso, es que la educación perdona, pasa Bianca. Por eso es pero claro, no es culpa de los videojuegos de la ocupación de la educación de la sociedad. ¿Qué culpa tienen ellos? Pero que es mucho más sencillo que esto. Está lleno de bot babes porque el 95% de la gente que acude a esas ferias son tíos. Claro. Si el 95% de la gente que acude a esas ferias fueran tías, no habría tías en siliconadas mostrando. Mira, es la típica excusa, Salvador. Es que hay industria. Puede haber industria dirigida a tías y no os usamos a vosotros. O sea, no se os usa a vosotros al nivel que se nos usa a nosotras aquí. Que yo no estoy diciendo que sea simplemente los videojuegos, que estoy diciendo que es algo genérico y que sí. Que es cierto que es algo que depende de la educación, que no se nos ha educado, pero es que si no se empieza a cortar por algún lado, esto no va a parar nunca, pero ni en 20 años, ni en 30, ni en 40. Bueno, déjame que me gustaría retomar la pregunta porque creo que hay algunos casos que se pueden comentar. Por ejemplo, Jade de Beyond Good and Evil. Me parece un personaje bastante redondo, tanto visualmente como personalidad, protagonista, periodista. También el juego es un gran juego. Yo creo que hay camino por delante para avanzar. Pero yo creo que todavía estamos lejos de que tener. Pero no solo mujeres, sino también hombres. También nos falta mucha madurez a la hora de escribir personajes como para decir que estamos en un punto en el que podamos definir bien cualquier personaje, ya sea hombre o mujer. Así que, bueno, yo creo que hay un poco de cada uno, cada parte tiene un poco de razón, pero bueno, no sé, yo creo que es una polémica interesante y que no va a tener una conclusión fácil ni rápida. Hombre, de todas maneras, si hablamos de personajes de ambos sexos que se puedan equiparar, la saga Resident Evil, por ejemplo, tiene varios ejemplos. Está Jill Valentine, está Claire Redfield, que sí, vale, son mujeres atractivas físicamente, pero vamos, están a la par respecto a sus compañeros femeninos sin necesidad de ir por ahí en bikini matando zombies ni que le pongan una talla de pecho XXL. Dime cuántos ejemplos hay pocos, pero vamos. Dime cuántos sexismos has visto tú en Silent Hill. Sí, por ejemplo, en Silent Hill 3, de hecho, está protagonizado por una chica también y vamos, ahí sexismo tampoco veo yo ninguno. La protagonista de Portal también es una chica y me parece que es uno de los mejores juegos que podemos echarnos a la cara del año pasado y mira, ¿no? Aunque la protagonista de Portal yo diría que tiene más personalidad GLaDOS que ella, porque realmente no más allá de que es una mujer. Bueno, pues la de Half-Life 2 también, no sé, una chica que tampoco hay ningún, no sé, no, no. Te digo, a mí es que este tipo de debates ya no solo en el videojuego, o sea, yo incluso como decía, no sé quién era antes, creo que abarca ya otros medios, otras manifestaciones de arte, me parece que se defiende siempre con una doble moral, dependiendo cuándo te viene bien y cuándo no, que es que me exaspera. En fin, no voy a hablar más del tema. Bueno, pues que sean ahora los oyentes los que hablen. Primero en boca de Bianca, que tiene unos cuantos mensajes ahí listos, y después en los foros, que tiempo tenéis, ¿eh? Para que os leamos. Dinos cosas, a ver. Pues nada, hemos preguntado qué le parece a la gente que se hable pues de la polémica esta, del tema de la supuesta violación de Lara Croft y demás. Y por ejemplo, Luismi nos dice que hay mucha censura en los videojuegos, con violencia, sexo, drogas, maltrato, pero que luego nos sirven vísceras de comer en el telediario. Quique nos dicen que claramente no, que no hay que normalizar algo que no se debe. Jorge Álvarez nos dice que siempre y cuando sea algo coherente con la historia que se narra, pues bueno, que parece ser que está a favor. También hemos preguntado pues, el tema del sexismo, del machismo. Nils Rodel nos dice que es triste, pero simple. Una chica pechugona igual a papel protagonista y que una chica plana pues igual a damisela en apuros, que es algo indignante. Y Jorge Álvarez también nos ha dejado por aquí y nos dice que desde luego que hay personajes también como Lara Croft y otras pues que siguen ese perfil. Así que pues bueno, nos hablan un poco de todo. Rubén Costa también nos dice que depende si nos tomamos nuestro ocio como evasión o como reflejo de una posible realidad. Aún así, pues la polémica está servida. Sí, señor, está servida y queremos que vosotros pues le tentéis este plato también un poco para ver qué pensáis. Nosotros tenemos que seguir con el debate de esta semana. Al margen de toda esta cuestión tan polémica como decíamos, hay otras cosas que si habéis estado pendientes a las páginas de la revista habréis podido leer. Hemos publicado ese artículo en el que, sirviéndonos un poco de las demos técnicas que en este E3 han visto la luz y que quizá han tenido también un recorrido durante los últimos meses, intentamos imaginarnos un poco por dónde pueden ir las tendencias de las compañías punteras del sector, de las tres grandes sobre todo, o de las dos que todavía no han presentado sus nuevas máquinas, de cara a la próxima generación. Viendo lo que estos motores gráficos en estas demos técnicas son capaces de hacer, uno se puede medio imaginar, porque también va a tratarse de que técnicamente sean capaces de dar cabida a estas brutalidades, lo que puede dar de sí la próxima generación de consolas. Es un paseo que nos hacemos por el futuro con lo que ya es presente, que son esos super PCs mega hormonados que han dado luz a estas demos técnicas tan increíbles. Así que tratamos un poco esa cuestión, que creemos será la próxima generación en base a eso, y de paso, ¿qué demo técnica nos ha gustado más? Porque también tiene su aquel. Sí, la lástima es el que digamos que estos ordenadores son ordenadores reales, no son ordenadores construidos específicamente ni con piezas imposibles de conseguir, sino son ordenadores que puede que realmente lo que, por ejemplo, la demostración de Unreal Engine 4, que es la que sí que tenemos datos concretos del tipo de ordenador, es un ordenador caro, no es un ordenador barato, pero ni siquiera es un ordenador que con dos GPUs o con tres GPUs o algún disparate de esto. Es un ordenador, un CPU muy potente, una GPU muy, muy potente de gama alta, unos $500 de base. Y no recuerdo cuál era el precio en Europa, pero vamos, yo me imagino que estará por ahí. Y bueno, 16 GB de RAM, pero era un equipo de desarrollo, así que realmente con 8 GB de RAM de sobra para un producto comercial. Y bueno, la verdad es que por lo que he podido repasar, lo que pasa es que todavía, pues bueno, es una cosa que todavía estamos un poco en pañales. Digamos, todas las demostraciones han ido un poco por el lado gráfico, que está bien. A mí me interesa mucho el lado gráfico y creo que es realmente muy importante. A mí nunca caigo en decir que lo gráfico es lo de menos y que lo que importa es el juego y tal, porque no, yo creo que los gráficos realmente, la capacidad gráfica y los efectos gráficos aportan mucho. Por ejemplo, yo estaba viendo la demostración de Watch Dogs y que no es realmente un juego de nueva generación, yo lo defino en el artículo como una especie de puente entre ambas, y la ambientación de la ciudad me parece fantástica y creo que contribuye mucho al realismo del juego, a la credibilidad del mundo, y creo que es algo que aporta más allá de que sea bonito de ver. Y también pienso lo mismo, por ejemplo, de, ya esto no es un ejemplo de comercial, pero por ejemplo, quien haya podido jugar en un ordenador de gama alta a GTA 4 con mods gráficos, Podrá haber una cosa realmente espectacular, realmente fantástica, y yo creo que son, digamos, ventanas a lo que podemos ver visualmente. A mí me interesa mucho, también reconozco que me interesa más el tema de qué se puede hacer con más procesadores, con más potencia, en el sentido de, bueno, lo de siempre, inteligencia artificial, escala del mundo, las cosas que puede hacerle con el mundo, porque no, que el mundo sea grande está bien, pero lo más importante es qué puede hacer en ese mundo, que los elementos sean interactivos, que los elementos sean destrozables, que puedas construir, que pueda. Hay una serie de cosas que me interesan mucho de la nueva generación, más que el, digamos, el motor visual, y lo que espero, como siempre, o sea, yo creo que esto siempre lo decimos, yo creo que es nuestra gran aspiración, que con cada nueva generación pues vengan nuevas máquinas que nos traigan avances sensibles más allá de los gráficos. Sobre todo lo recurrente es pues, física, inteligencia artificial, sobre todo, que creo que es un campo en el que queda mucho camino por recorrer, y interactividad y luego escala, es decir, son las cosas que más me atraen, sí. Como bien dices tú, cuando se habla de nueva generación, nuevos motores, nuevas posibilidades, tendimos a cometer el error de centrarlo todo en el ámbito gráfico, y no es solo en el ámbito gráfico donde yo, como llevo semanas, meses diciendo, creo que está totalmente estancada y muerta la generación actual. Si te fijas, Fran, tú que también estás muy metido en el desarrollo, bueno, en los juegos indies, si te fijas últimamente, la mayoría de propuestas que nos parecen originales o que hacen cosas que no estamos acostumbrados a ver ni en las consolas de sobremesa o en los juegos más punteros a nivel técnico, son precisamente esos juegos, digamos, simples a nivel técnico, pero con muchísimo potencial en otros ámbitos que hoy en día no se pueden plasmar en el juego actual o en los motores actuales. Te voy a poner un ejemplo claro, Project Zomboid. No sé si lo conocéis, creo que he hablado de él en algún programa pasado. Project Zomboid es un juego que está hecho, la última versión está hecho en sprites, en vista isométrica, o sea, son gráficos, ya no te diría ni 15, 20 años, pero que sin embargo es capaz, gracias a ese motor simple, de plasmarte una ciudad persistente con 1000 zombies, cada uno con su propia inteligencia artificial, independiente unos de otros. Esa idea, hoy en día, no hay ningún motor gráfico, o mejor dicho, no hay ninguna plataforma que pueda gestionar una idea como esta. No puede. Es decir, tú puedes hacer, si quieres, un Dead Rising y plasmar muchos zombies, pero no es esa idea que necesitaría tantísimo en caso de que quieras hacerlo a lo grande, a lo con un motor, pues eso, a lo que estamos acostumbrados a ver en títulos AAA. Entonces, yo creo que ahí es también donde se necesita ya nuevo motor gráfico. Como bien dices, también el apartado gráfico, pero también en el jugable yo creo que aportaría mucho el tener nuevas posibilidades, tanto pues eso, en inteligencia artificial, en física y en otros aspectos que no son se limitan únicamente al apartado gráfico. Un apunte muy, muy breve, que yo siempre tengo la ilusión, porque realmente tiene razón, es decir, todo esto, es decir, quizás se podía plantear lo que comentamos ahora con los juegos indie, que es decir, realmente no hace falta tanta potencia para crear nuevas ideas y nuevos planteamientos, pero yo siempre tengo la ilusión de que, digamos, el lado mainstream de la industria, a medida que se aumente la potencia y bajo la influencia, digamos, de estos juegos indie, vaya cogiendo elementos de Minecraft, que vean que esos juegos son exitosos y los vayan adaptando, porque a mí me encantaría, sí, no, me encantaría ver un Minecraft con gráficos de la leche. Yo lo reconozco, a mí Minecraft lo adoro, pero me encantaría ver con muchas más cosas, Fran, es que ya va todo ligado. Si te fijas, Minecraft, oye, no es poco PC el que necesitas para mover un mundo grande de Minecraft, y estamos hablando eso es cierto, de cuadrados 16x16, y no es poco el PC que necesitas, claro, de verdad, si eso lo quieres plasmar con un Unreal Engine 3, pues volvemos a estar otra vez en la limitación del hardware que es primo, o sea, es el que manda hoy en día, que es las consolas sobre la mesa. Insisto, va todo ligado. Y el hecho de pedir nuevos motores gráficos no es únicamente para hacer nuevos gráficos mejores, más bonitos, más brillantes y con mejores luces. No, hay implicaciones jugables que también creo que avanzaríamos muchísimo. Pues sin duda, lo que debería de mejorarse, tal y como habéis dicho, en la próxima generación, de forma más que obligatoria, es la inteligencia artificial, porque vamos, en esta generación hemos visto ejemplos lamentables de IAs, que es que incluso hemos ido para atrás, incluso en la generación de los 128 bits, había videojuegos con mucha mejoría que la que se ve en los títulos actuales. No sé si ha sido por parte de las compañías, por dejadez, por centrarse en el multijugador y de dejar aparte este otro aspecto, pero bueno, la verdad es que cuando intentas jugar, ya sea contra enemigos o con compañeros manejados por la máquina, es que te das cuenta de que la IA es lamentable. No te pueden ni explicar cómo han podido programar tan mal eso para que le haya quedado así. Espero que en esta generación venidera veamos mejores ejemplos al respecto. Yo por mi parte pienso en un Dynasty Warriors, es una de las sagas que me encanta, pero claro, en cuanto a IA, tiene ahí a cientos de enemigos en pantalla, pero tienen IAs de hormiga, vamos, no hacen absolutamente nada. Y oye, si ahora se mostraran esas batallas masivas con soldados que verdaderamente tienen cada uno su forma de combatir, su forma de luchar independiente, yo creo que sería todo un espectáculo. Ojalá lo lleguemos a ver algún día. Y vamos, también respecto a todos estos ejemplos que hemos visto en el E3 de juegos de próxima generación, yo me quedo con el de Star Wars sin ninguna duda. Aunque como shooter parece que va a caer en todos los tópicos actuales, pero gráficamente es sin duda bestial. Y por ahora corre en PC. Dicen que en cuanto a consolas de sobremesa, ya para la siguiente, porque con esta está visto no lo pueden manejar. Y oye, también la demo de Square Enix, ¿verdad? Esa demo técnica que han mostrado. Está por ver si cuando haya que jugar a ese hipotético título, a la hora de la verdad, se podrá gestionar todo con el mismo detallismo gráfico. Pero vamos, de momento van por muy buen camino. Hombre, yo creo que si algo tenemos que destacar el año de las dos demos, yo tuve la suerte de verlas en el E3, no solo el vídeo que hemos visto todos, sino de ver cómo las paraban y cómo las movían, ¿no? Cómo interactuaban con ellas para demostrar que era tiempo real y que era un universo interactivo, ¿no? Creo que si algo hay que destacar es cómo se manejan las partículas. Y creo que en este sentido yo confío en que se va a avanzar mucho en el terreno de las partículas y cómo se comportan físicamente, cómo caen al suelo, cómo se quedan ahí de manera persistente durante ya toda la partida. Lo que decíais un poco antes de Minecraft con gráficos de la leche, pues creo que por fin vamos a tener un universo donde la interacción que tengas no desaparezca, donde cada cadáver de Dynasty Warriors que cierre el año se quede en el suelo y se quede ya así para siempre, incluso si tú compartes esa partida online, el otro jugador lo vea tal cual. Y bueno, yo creo que por los primeros indicios que hemos podido tener, este va a ser unos terrenos por avanzar. Sin duda, como decís también, me encantaría que se avanzara en inteligencia artificial. Creo que es uno de los campos más abandonados últimamente. Sinceramente, yo creo que este tema viene pues pegado al siguiente caso. Esto con los motores gráficos pasa como con las tetas en el E3. A más grandes que son, más espectaculares y más llama la atención. Hola. Por suerte, yo creo que la crisis económica va a traer algo ventajoso a una pequeña cosa, a la industria del videojuego. Y es que, evidentemente, las compañías de hardware no están ahora en la disposición de hacer grandes inversiones, de ponerse a perder dinero con las nuevas consolas. Por lo tanto, no, yo creo que no van a poder lanzarse a una 720 que sea 10 veces la 360 o una PS4 que sea 10 veces la PS3. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener que exprimir el cerebro para, si bien dar un salto, un pequeño salto gráfico, no un salto que se note tanto como el anterior, y sí dedicar esfuerzos y recursos a trabajar en inteligencia artificial mejores, a potenciar el online, que es lo que me comentaba Enrique Álvarez de Castlevania hace relativamente poco, a trabajar pues en IA mucho más humanas, mucho más trabajadas en todo esto que pide el año. Yo, Enrique, lo que te iba a decir y lo que tú estás comentando es que el gran problema que va a haber van a ser otra vez las consolas, porque como ha dicho Nvidia ahora mismo, los PCs son 9 veces más potentes que las consolas, ya eran más potentes cuando salieron, y el límite lo va a marcar la consola más floja de todas. Y esa es la clave, cuál va a ser exactamente el límite, porque esperemos que no sea Wii U, porque por lo que hemos visto va a andar muy cortito, así que yo me esperaría un año, pero vamos, que por lo visto hay mucho margen de mejora. Oye, yo lo decía antes al principio presentando el tema, de todas estas demos técnicas, de todos estos vídeos que se han ido pues mostrando, ¿con cuál os quedáis? Fran, ¿tú con cuál te quedas? Es complicado porque, es decir, lo comentaba en el artículo, hay, digamos, una cosa es lo que me gusta a mí por, digamos, lo artístico y cómo está realizada y tal, que en ese caso me quedaría con Annie Philosophy de Square Enix, porque creo que era la demostración más chula. Pero por otro lado, a nivel técnico, a nivel de mostrar las cosas, los efectos de iluminación y tal, la verdad es que la de Unreal Engine 4 era bastante impactante. Pero bueno, si me da a elegir por la de Square Enix. ¿Y Enrique? Pues yo me quedo, coincido con Frank con el nivel artístico de Square Enix, pero yo creo que no nos podemos olvidar de este Fox Engine que tiene Hideo Kojima entre manos. A ver si de verdad este hombre está haciendo algo, que se pega todo el día publicando fotos de comidas en Twitter y no sé yo hasta qué punto va a llegar el motor nuevo. Albert. Unreal Engine 4. Salva. Yo me quedo con lo visto en Square Enix, precioso. Jabote. Agnes Philosophy también, lo de Square Enix, creo que no sé si es por el apartado artístico, por los colores, por esa especie de cortometraje, pero para mí también. Relaño. Pues como ya he dicho antes, con Star Wars, con la industria Light and Magic ahí metida en el ajo, a ver si esta vez los aficionados a la saga de George Lucas podemos tener al fin un buen videojuego arcade de esta galaxia tan lejana, después de que el poder de la fuerza, tanto la primera como la segunda parte, nos decepcionara. A ver si a la tercera va la vencida. ¿Y Clis Clas? Pues yo, como sé que Albert sabe de estas cosas, me voy a quedar también con un Unreal. Ahí, ahí. Muy bien. Y bien, que la gente que nos escucha y ahora mismo nos está leyendo en esos tuiteos tuyos, ¿qué dice? Pues bueno, aparte de invitar a todo el mundo a que lean ese reportaje que está en nuestra página, pues les hemos preguntado qué esperan de esta nueva generación. Valerie Ling nos ha dicho que una renovación total en las formas de juego y no los juegos de siempre con menores gráficos. Mar Fernández nos dice que mucha innovación en el tema de la nube, al menos nunca vistas en consola, así y mucho hardware. Aiki Oscar nos dice pues que esperemos que aparte de mejorar gráficamente las consolas, que es lo evidente, afloren al mismo tiempo las ideas nuevas. Y por último, Rafa Valencia, mira, este es de los míos, es paisano, nos dice que esperemos menos shooters y juegos de acción y alguna que otra propuesta de juego novedosa, que parece ser que ya está cansado siempre de lo mismo. Bueno, pues si os parece, vamos a cerrar esta etapa del podcast, este debate, con tres repasos a modo de análisis ligeros a tres juegos en los que, pues, en los últimos días hemos puesto nuestro empeño, ¿no? Para hacer nuestra revisión propia en Mary. Uno de ellos ha sido ese Heroes of Ruin, esa versión portátil, bueno, versión no es exactamente, pero ese juego portátil que nos recordaba tanto a un grande recientemente lanzado, ese Diablo 3. Ha sido Enrique el que se ha ocupado de hacerle la disección al título, además el tío se lo ha exprimido como Dios manda. Y bueno, ¿qué es lo que destacamos de ese título para la 3DS de Nintendo, Enrique? El análisis. Pues yo creo que lo fundamental no es que me lo haya exprimido, sino que me lo sigo exprimiendo después del análisis. Ya no sé cuántas horas llevo jugada a este Action RPG desarrollado por Enspace con la colaboración de Square Enix London. Y bueno, rápidamente comentarte pues algunas de sus claves. Lo he podido analizar con Jabote jugando en cooperativo, que tiene cooperativo para cuatro personas, tanto en local como por internet. Esto es un punto muy fuerte del título, incluyendo chat por voz. Yo creo que en esto puede defenderse como un título pionero, no solo en el catálogo de 3DS, sino prácticamente en el género dentro de lo que son consolas portátiles. Bien es cierto que bueno, no se trata de un Action RPG que sea muy difícil, precisamente ese es uno de sus hándicaps, que no tiene niveles de dificultad avanzados más allá del que viene por defecto, que es bastante facilón. Pero aparte de eso, tiene un apartado gráfico pues, correcto, que funciona muy bien, que trae una 3D bastante simpaticona. Y ya te digo, el cooperativo, las cuatro clases seleccionables, los personajes que son pues, modificables en cuanto a ciertos elementos de su diseño, el sistema de comercio que trae. También tenemos el muy importante las misiones diarias y semanales que son gratuitas, es decir, tenemos contenido durante un año desde el lanzamiento, es decir, desde el viernes pasado que se lanzó hasta dentro de un año absoluto. Vamos a tener contenidos diarios y semanales gratis para el juego. Es decir, estas son misiones que nos pueden mandar a matar a cierto enemigo, a recopilar X objetos, a matar un número determinado de enemigos. O sea, son retos que van a estar ahí dándole vida, insuflándole vida al título. Otro punto fuerte es que tiene conectividad con la página web. Podemos utilizar un código QR para cargar nuestro perfil y asociarlo a nuestra cuenta de la página. y disfrutar pues de la comunidad para contactar con otros jugadores, para poner mensajes, si nos quedamos a otro en alguna misión, pedir ayuda, etcétera. Yo creo que es uno de los títulos más fuertes de Nintendo 3DS en este verano y un punto muy a favor de la consola, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Javi? Pues eso te iba a decir, Enrique, que sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Lo que pasa es que, bueno, ya viste cuando estábamos haciendo el análisis que te decía, yo no sé, me parece un poco fácil, quizás demasiado estructurado y predecible, sí, ¿no? Sí. Porque es un género muy trillado. Pero lo cierto es que yo confío mucho en Square y en que y en el estudio que se ha encargado del juego y en que estas misiones semanales que nos van a ir llegando a través de internet realmente le den ese punto de dificultad, porque te lo puedes acabar, si no me equivoco, Enrique, en nivel 35, 40, ¿verdad? Sí, no, yo te lo acabo bastante antes. En el nivel 27, casi 30, las puertas del 30 me lo terminé yo. Empleando unas 11, 12 horas y dejándome bastantes misiones secundarias sin contar las misiones adicionales. Claro, pues yo confío que exactamente que esas misiones que lleguen a través de internet durante el periodo que quiera aguantar Nintendo el juego sean misiones que te exijan pues un nivel 80, un nivel 90, en el que tengas que ir con otros tres compañeros, porque si no, no hay manera de hacerle frente, ¿no? O sea, yo creo que ese juego acaba de nacer y ahora es cuando va a ponerse al máximo, porque lo que es su campaña principal, pues un juego está muy bien, un juego muy completo, pero que claro, son 12 horas, no son 40. Claro, claro. No, lo que sí es un juego que ahora que Nintendo está más abierta a los contenidos descargables, tiene mucho potencial. Muy bien, pues ahí queda, ¿eh? Breve, pero yo creo que queda bastante claro el porqué de la nota del juego y el porqué del vicio que se sigue pegando el amigo Enrique, ¿eh? Bueno, otro de los juegos que también hemos analizado estos días es Lollipop Chainsaw, la última y única, como siempre, locura de Suda51, ya sabéis, una animadora que con su sierra mecánica y la cabeza del novio a cuestas va por ahí desmembrando zombies, algo muy del creador japonés, y que, bueno, no ha recibido quizá todos los halagos que podría, técnicamente yo no sé cómo está, en fin, ¿quién nos hace una disección de esto y el porqué de lo bueno y el porqué también de lo no tan bueno? Yo mismo. El juego, la presentación, el envoltorio, todo es puro Suda 51, ¿eh? Tanto la narrativa como los personajes, el argumento, la presentación de los personajes con carteles, las cinemáticas exageradamente a cámara lenta, ¿no? Todo tiene ese toque serie B que está hecho a propósito y que le da mucha personalidad al juego, que no es más que un beat'em up masivo en el que vamos matando a hordas de zombies mientras intentamos hacer combos y sumar más puntos y más dinero para pues ganar habilidades, ganar mejoras en las características del personaje y desbloquear todo tipo de extras. Problema es que como videojuego es entretenido, pero un poco simple. El sistema de combos se reduce bastante a machacar botones, no tanto a la habilidad del jugador. A la variedad de situaciones no es el fuerte tampoco de los siete niveles por los que vamos avanzando. Y dura unas 6-7 horas, sí que es verdad que es muy rejugable porque este tipo de juego siempre te pica pues a marcadores, a mejorar un poco las puntuaciones que recibimos por las fases. Pero ya te digo, el problema principal que tiene es que es un juego de acción más. Lo que pasa que lo que le rodea pues es bastante divertido y entretenido. De ahí que la nota sea un notable raspadito y no tenga pues más nota. Yo que sé, por ejemplo, Shadows of Damned era un shooter bastante apañado, tampoco revolucionaba nada, pero sí que era mejor shooter que Lollipop Chainsaw, un beat'em up. Yo, Salva, esto comentas, cuando leí tu análisis, lo primero que pensé fue, es justo lo que sospechaba que iba a pasar con Lollipop Chainsaw. Por ejemplo, yo sé que Nacho lo seguía muy muy de cerca, de hecho seguro que ya se lo ha comprado, y yo le decía, cuidado porque me da que es repetitivo, pero no sé qué opináis, chicos, de esto. Creo que Suda 51 está empezando a pecar mucho en sus juegos de esto. Shadow of the Damned era un buen shooter en tercera persona, pero también llega un momento en que era repetitivo, y No More Heroes ya, salvando los 12 jefes, creo que eran, bueno, era un pasillo simétrico una y otra vez hasta llegar a ellos. Creo que este creativo sabe vender muy bien la estética. De hecho, para mi gusto, Lollipop Chainsaw ha hecho su mejor juego a nivel estético, pero y mezclando dos ambientes como pueden ser las animadoras y el apocalipsis zombie, ¿no? Pero creo que peca de eso y me da miedo que en futuros proyectos siga pasándole esto. Sí, Suda 51 es fresco en la puesta en escena, pero jugablemente, exacto, como diría Enrique, en la mecánica seguramente se la suda, ¿no? Buen chiste. Son buenos juegos, pero ha pasado en todos, ¿eh? En todos los que tiene. Ninguna revolución en ninguno de los géneros que toca. Lo que sí que es verdad que algunos tienen unos acabados bastante mejor que otros. No More Heroes, para mí, es un juego bastante mejor acabado que Lollipop. Que es buen juego, ¿eh? Lo que pasa que, ya te digo, no es nada del otro. Oye, Salva, y hablas de 6 o 7 horas, ¿tenemos opciones de rejugabilidad y un nivel de dificultad más alto o alguna posible ampliación vía DLC? ¿Cómo has visto eso? En difícil durará un poco más porque es bastante difícil y luego se desbloquea otra dificultad más para los que quieran romperse un poco la cabeza. La verdad es que para rejugarlo no hay problema. También hay otros modos de juego que te picas con otros jugadores y tal. Y ya te digo, si eres de rejugar estos juegos lo vas a explotar bastante. Si eres de jugarlo una vez y ya está, puedes saber a poco. Permitidme el apunte, ya que dice, menciona Jabote DLCs, yo creo que deberíamos lanzarle un aplauso, como diría Salva, a Gochisuda por meter tantos trajes desbloqueables sin cobrar al jugador. Pues aunque sí. Muchos sean sacados de las bot babes de L3. Bueno, gente, el tercero en discordia, y no nos podemos demorar mucho si queremos que esto termine en hora, porque Dani ya está metiéndonos caña, es Gravity Rush, es ese juego para la portátil de Sony, para PS Vita, hecho en las mismas factorías de la casa japonesa, de la la casa de PS Vita de Sony, como digo. Mezcla de plataformas, de sandbox, hay un poco a medio camino de ambos, quizá más de lo segundo que de lo primero, esa estética un poco cartoon también, porque estilizado sí con lo que queráis, pero sí. Y bueno, con esa gravedad como protagonista también en el aspecto jugable. Juegazo, la gente está muy contenta, muy buena nota en la revista. ¿Y qué decís de él? Pues la verdad es que yo creo que es un trabajo fantástico. Y lo comentaba antes, el juego que realmente hacía falta a Vita, porque es un juego técnicamente muy, muy competente. Con un trabajo artístico excepcional. La ciudad, la verdad es que solamente por lo que ha explorado la ciudad merece la pena. Yo creo que estilísticamente es un juego de sobresaliente y además eso lo hace destacar mucho porque el ver cosas tan diferentes visualmente, la verdad es que más allá de la técnica, que también la tiene, porque yo creo que es un juego muy muy competente, llama mucho la atención. Está creado por el creador de Silent Hill, Kichiro Toyama, realizado de manera interna por Sony. Bueno, el creador de Silent Hill y el creador de Siren, que ha cambiado un poco de tercio, yo creo para bien. No, porque para mí, porque es que yo no, pero discúlpame, no, es que no soy mucho de juegos de terror, soy muy, muy, muy impresionable. Y la verdad es que me ha sorprendido en todos sentidos, de control, por la originalidad del control, por la ambientación. La verdad es que yo lo veo un juego redondo que tiene algunos problemillas en cuanto a estructura, algunas misiones, el combate podría ser mejor quizás, y quizás abusa demasiado de él, quizás se podría haber dado un poco más de imaginación con el tema de las misiones, con el tema de lo que tienes que hacer. Pero ya os digo, es la clase de juego que realmente hacía falta a Vita. Original, diferente, que explota perfectamente la capacidad técnica y la pantalla OLED. Yo creo que hace gran partido de ella. No se ve realmente en los vídeos y en las imágenes capturas. Es un defecto que le veo mucho en Vita. No sé por qué es, pero el de verlo en una captura a verlo en la propia consola es un auténtico mundo. Y bueno, ya os digo, muy muy muy recomendable. Sí, yo debo confesar que me he tirado todo el fin de semana echándole horas y me parece, bueno, quizás para mí personalmente es el mejor juego de Vita. Obviamente de manera objetiva quizás no lo sea, pero la propuesta que ofrece es completamente distinta. Además aprovecha las características de Vita como pocos juegos. Quiero decir, el táctil de la pantalla vale para algo y apuntar con el inclinando la consola también es útil, y además de eso incluye un montón de mecánicas que nos encantan, es decir, exploración, los combates, aunque tú dices que son algo simples, a mí me parece que son eficientes. En realidad no es necesario complicar con combos infinitos. La clave de este juego es la ambientación, el mundo que existe y todo lo que ofrece, porque eso es largo como él solo, ¿eh? Es un juego con mucho contenido. Realmente sorprendente. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es decir, ya digo, he comentado lo del combate, quizás algunas misiones le falta originalidad, por matizar un poco, porque la verdad es que lo que hace bien, que creo que es mucho, lo hace muy, muy bien. Y me quería introducir un poco, digamos, aquellos puntos en que quizás no me convence tanto por matizar un poco, pero ya os digo que realmente me parece un juego de sobresaliente. Muy bien. Completamente de acuerdo. Pues eso, que es un pedazo de juego y que con él se cierra esta terna de títulos que analizamos en el podcast de hoy y casi que también el debate y si me apuráis hasta el programa. Nos estamos yendo ya. Antes de que lo hagamos como siempre y de que nos despidamos, Bianca, espero que la gente se haya portado y nos haya preparado una buena ración de mensajes con los que irnos con una sonrisa antes de decirle adiós a esta peña. Maximum Trolling. Pues bueno, la verdad es que hoy la gente, yo no sé si era porque jugaba al Barça o porque les gusta más ¿Qué jugaba quién? Ay, madre mía, ¿cómo estoy? El Barça. El toma falta. ¿Qué quieres, tío? Si es de Barça. Es el Barça que jugaba. No lo puedo ocultar. Ha sido una manita. Se te ha visto plumero. Bueno, así que como íbamos diciendo, que yo no sé qué le pasaba a la gente, que no había manera de que troleara, pero bueno, como decía Lucas Romano, que bueno, siempre nos quedará Alberto Gil, que él nunca falla, y la verdad es que bueno, hoy está flojillo también la cosa. Comenzamos con Agus Esmero, que nos dice frase marital para Mote, el cual no está, pero bueno, sabemos que lo va a escuchar, así que nos dice: en el matrimonio, como en las entidades bancarias, de tanto meter y sacar, se pierde el interés. Qué gran verdad. Es que pensaba que iba a saltar alguno más. Bueno, seguimos. No, no estaba. No estaba, se lo repito, Salva. No, déjalo, bueno, sigue, todavía que. Sigue porque no. Es que es un no, hombre, hay que explicarle las no cosas cerramos. Dos veces. Bueno, Nimrod nos dice: ahora también podemos trolear a Juan Arenas. Dice: qué ilusión, pero lo mejor es ser breve, como Enrique. Rafa Valencia nos dice: ¿tiene que ver algo que no vaya a haber podcast presencial con el rescate financiero? Dice que pueden haber puesto un poquito más y hacerlo. ¿Qué decís? Sí, la culpa la tiene la prima de Riego. ¿Quién es la ese prima señor? Es. No la conozco. Riesgo. Un saludo para la prima. Es el portero de la Real Sociedad. Ah, coño, pues ya está. La prima suya. Está bien, bueno. Dan Radu 360 nos dice que Albert es Albert, como Torres, el Torres del podcast. Dice que todos aportando algo y él haciendo el gandul. Correcto, correcto. Está tuiteando. Yo no he visto una persona que tuitee más por segundo cuadrado. No. A ver, es que pillarle el ritmo aquí al Twitter, esto ya es que bueno. Yo creo que le pago un dinero o algo. Sí, yo creo que también. Sex in this World nos dice: ¿qué Pokémon es un aparato reproductor femenino de espaldas al norte? Bulbasaur. Madre mía. Yo de verdad. Nada. Por favor, dedícate a otra cosa. Aquí Oscar nos dice: sigo sin creer que nadie haya comentado el look transilvano de Enrique en el E3. Esa cara, ese pelo. ¡Viva el conde Enrique! ¿Cómo transilvano? ¿Qué dice Enrique? Bueno. Te han pillado, Enrique. ¡Qué parecía ser conde Drácula! Va a salir en el próximo Castlevania, ¿eh? Soy el quinto personaje, todavía no está confirmado, chaval. Ismael y Mangas nos dice que últimamente los chistes de Salva le parecen una salvajada. Chiste fácil. Ajá. Y por último cerramos con una exclusiva de AJP que nos dice: extra extra, Nacho Ortiz desvela que tampoco ha terminado la carrera, refiriéndose a Sara Carbonero, pero que no se pondrá tetas porque ya tiene bastante con tanto gimnasio. este mensaje se autodestruirá en los próximos 30 segundos. A mí me gusta mucho que últimamente tenemos chistes a man, salva. Dios. Alguien debe morir. Eso sí que es una salvajada. Es que da bueno. Igual que lo que hagan los oyentes, da igual que él lo supera, ¿eh? Lo supera todo. No, no, Salva, de verdad, nos tienes que contar la anécdota de la semana, que la estamos esperando. Déjalo, Juan, déjalo. Sí. Bueno, vamos a ir despidiéndonos ya, que si no, ya veis lo que pasa, la gente no tiene control. Bueno, mira, como Nacho no estaba y Fran es el que nos ha dirigido con su batuta de director ahí el tío durante todo el programa, me despido de ti en primer lugar, tío. Un abrazo y hasta la semana que viene, que esto ya casi huele a despedida, ¿eh? Estamos ya ahí, no tengo el calendario, pero prácticamente... Lo tenemos ya, ¿no? El off-topic y tal, lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues, ¿pero lo va a ver? Ya... ¿Lo va a ver o no? Misterio. No lo sé. Eso habrá que preguntárselo al jefe. Supongo que debería, habrá... debería haber. Ya, hombre, como que como el jefe no está, yo te digo yo que no. Walking Dead. Ya te digo yo que no, ¿eh? Pues nos quedaremos sin off-topic. Cerraremos la temporada dignamente. Como podamos y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya os digo, un placer estar con vosotros esta noche, de director. Y ya la semana que viene ya soy el testigo al señor Ortiz, que ya vuelve de sus vacaciones. Así que un placer y hasta la semana que viene. Bueno, Albert, tú ya estás pensando en las vacaciones, supongo, ¿o qué? Yo ya estoy de vacaciones. Ah, amiguete, desde siempre enero. Está de hecho, él vive. De enero a diciembre. Ahora me planteo, claro, digo, ¿cuándo he vuelto yo de vacaciones? No sé. De todas formas, Salva. Dime. Iba otro día y le digo, hostia. Un colega mío me dice, me he liado con una tía. Le digo, ¿está buena o qué? Dice, ¿o qué? Ese, madre mía, la madre. Dios, qué malo eres. Aparte, es que antes eras original, Albert. Ahora directamente los cojos de Twitter. Sí. No, Salva no. Salva, hasta la semana que viene. Sí. Sí, eso hasta la semana que viene, sí, supero lo que me ha pasado hoy, porque... Estaba leyendo un libro de historia, ¿no? De la época medieval. Y vosotros sabéis quién es Lancelot, ¿no? Y se ve que Lancelot tenía un perro, ¿no? Y le tiró un palo y dijo, ¡recógelo! ¡La madre que te da! ¡New record! Y bueno, y no sé cómo tomármelo, por eso. ¿Y lo recogió? Nosotros tampoco lo sabemos. Tómatelo cada 6 horas y... Porque, tío, lo tuyo es para... No, no, este cada 4, ¿eh? O sea, cada 6 horas no le hace nada ya. Madre mía. Relaño, nos oímos. Pues nada, ya nos escuchamos la semana que viene. Y, oye, Nacho, cuando vuelva de vacaciones, nos ha permitido una sorpresa. Yo creo que será o bien el despido fulminante de todos nosotros o bien el presencial, así que... Esperemos que sea lo segundo, a ver si a última hora hay suerte y podemos vernos la cara con los oyentes. ¿Tú te das cuenta? No, lo siento, pero el despido. Vaya, por Dios. Que no hayamos dicho nada. Yo te lo anticipo yo. He recibido mi carta hoy. Bueno, vamos a ver si no se confirma tal extremo. Enrique, a ver si la noticia es positiva, tío, no seas tan agorero. Nada, yo no puedo hablar. ¿Estás vetado o qué pasa? Está compungido. Estoy compungido y no puedo hablar. Así que nada, hasta la semana que viene. Es que le pita. Abote, un abrazo. Nada, un abrazo a todos, hasta la semana que viene también. Yo espero que haya off topic, porque os quiero destripar entera Prometheus, que ya la pudimos ver en Los Ángeles ahí. Y Nacho y yo hemos quedado que, según os portéis, por lo menos a los compañeros, a los oyentes no, pero a los compañeros la vamos a destripar entera. ¿Qué salaos? No atreveréis. Yo ya sabéis que soy especialista en eso, o sea, que rápido. Si lo hacéis y luego hay presencial, preparaos para morir. Bueno, XCast, nos quedas tú casi, nos estamos yendo. Sí, bueno, yo quería despedirme, pero es que, como le pasa a Enrique, estoy también compungido. Que es que acabo de leer, estoy leyendo aquí una revista de divulgación científica y pone que los caballos tienen una neurona más que las mujeres, y yo me pregunto por qué. Preguntaréis, ¿por qué tienen los caballos una neurona más que las mujeres? Pues para no cagarse en los desfiles. Este artículo que has leído, X. Nadie ha dicho que tengan menos neuronas que los hombres. Esto no es sexista, ¿eh? No es un chiste sexista. Es una buena forma de enlazar, ¿no? Con el tema. No, yo le iba a decir, este chico quiere llevarse bien, ¿no? Con la relaño, gente, o sea... Relaño. ¿Qué pasa? Dice, oye, dice, ¿qué te ha parecido mi papel de romano en La Pasión de Cristo? Dice, lo has clavado. Ay, señor. Dani, pon un poco de orden aquí. A ver, ya te va a irse. Venga, chicos, hasta la semana que viene. Sí, da igual que te vayas. Mientras no nos vayamos nosotros, estamos aquí grabando. Yo me puedo ir tranquilamente y cuando vea esto off, a tomar. No, luego este tipo claro. Sol, ¿eh? Nos quita ahí espera, la intervención espera, y a ver. Espera, tiene que ser el primero en aparecer y el último en ir. Espera, me llega. Bueno, me llega de barco. Ahí. Noticia de última hora. Noticia de última hora, por favor. Sí, me la confirma. ¿Qué pasó? Me la confirma. Acaban de hackear a Stephen Hawking. Venga, por Dios, despídete de la gente. Yo me voy a despedir, pero vamos, vámonos, de los chistes de más de uno, porque cualquier día soltéis el típico de Bantos y se calde en medio. La semana que viene nos vemos aquí. Recordaros que nos podéis dejar vuestras preguntas, mensajes y por favor, esmeraros un poquito más con los troleos, que es nuestro último programa. A ver si subimos el nivel, porque vamos, hasta el paso no hay manera, ¿eh? Bueno, gente, pues como ya se le ve el final a esto. Daros las gracias como siempre y animaros a que os suméis en masa a ese último programa final ya de temporada, con el que le ponemos punto y seguido al Meri Podcast en esta quinta etapa, en este quinto año. Muchísimas gracias, como digo, y la semana que viene más y mejor, aunque es difícil. No faltéis, que ya sabéis lo que pasa. Adiós. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast. El podcast de Meri Station.